Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo andan todos por ahí? Empecé muy para arriba, ¿eh? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? ¿Están andando bien? Estamos en Andar Bien. A ver. No. Por la autopista no estamos, ¿eh? A ver ahora. Ahí estamos, ¿eh? Andando bien, ¿eh? No por la 66, pero quizás por la ruta 82. ¿Cómo andas ahí, Hernán Pirato Massa? Ando bien, por suerte. Y esto que dice abrocharse el cinturón antes de arrancar, el primer tip vial. Exactamente, ¿eh? Hay que abrocharse el cinturón, ¿eh? Así que abrochémonos los cinturones porque acá viene Manuel Bernabé. ¿Cómo andás, Manu? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Ay, está, qué linda voz, ¿eh? Qué linda voz que tiene. Estamos convenciendo para que se dedique a la locución. Sí. Me están convenciendo, me gusta. Muy buena voz, ¿eh? Muy buena voz. Y bueno, y acá, viniendo de la voz grave que tiene Hernán, vamos con la voz aguda, ¿eh? ¿Cómo andás, Lara? Hola. No tenés que forzarla, ella sola va bien, ¿eh? Sí. Hola. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí estamos. Qué grande Lara, acompañando todo siempre. Todo el equipo hoy, ¿eh? Todo el equipo. Equipazo. En Andar Bien. Programa número 173 que nos toca hoy. Vamos a saludar a toda la audiencia, ¿sí? Y vamos a saludar a las emisoras, que estamos por la número 29. Vamos a ver si llegamos a la número 30. Ya que es una fiesta. La 30 podremos traer una torta, ¿no? Ahí va. O unos alfajores rastas, ¿no? Esos que son gorditos de tricolores. Ese ya con una velita ya es una torta. Ya es una torta en sí misma, ¿eh? ¿Es un nuevo auspiciante no, el alfajor? No es un nuevo auspiciante, pero tenemos nuevo auspiciante. Después vamos a ver si lo logramos concretar, ¿eh? Pero vamos a ir avisando algo. Así que sí. Yo prefiero personalmente el de chocolate blanco normal. Ah, bueno. Hay que probarlos todos. Ahí está, ¿eh? Le decimos al público, ¿eh? Dos cosas, que si quiere pruebe el rasta, preferentemente el chocolate blanco normal. Y si lo conocen a los rastas, que nos escriban, y si quieren auspiciar, bienvenido sea. No salimos caros, con un alfajor por programa estábamos. Más que suficiente. Con eso estamos nos arreglan hecho, rápido, ¿no? Sí. Bueno, saludemos a todas las emisoras, ¿eh? Que son muchas, ¿eh? A ver, operador, toca el botón, a ver. Vamos. No, tocó el botón equivocado, me parece, ¿eh? A ver, operador. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de la Pampa.

la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿Esto qué tiene que ver con el barro? Bueno, cuando uno entra en una zona de barrial, medio que el auto se empieza a ir para los costados, se empieza como a derrapar. A mí me gusta esa sensación de irme de costado, Adrenalina. De acción, sí. Está bueno, es como esquiar, ¿viste? Eso de irse para los costados así, como derrapar, siempre de manera controlada, porque cuando es descontrolado... Ay, sí, ya no es divertido. Hay algunos consejos tuyos, Pato, que me asombran. No es un consejo, No es un consejo, perdón, claro, peor, una apreciación. Es lo que yo estoy percibiendo, ¿no? Es una sensación que es lindo de derrapar, pero siempre con control. Con cierto control, porque claro. Porque uno piensa que derrapar es descontrolar. No son sinónimos. Por eso el diccionario tiene palabras distintas. Hay una canción, ¿no? De Los Decadentes, se llama Derrapar. Bueno, podríamos pagar la apuesta, mirá. Porque un poco con el barro pasa eso. Si yo entro en el barro, ¿viste? Y me asusto y clavo el freno, bueno, el de atrás me la pone. ¿No? En el sentido de... Estricto de la palabra. No, metafórico. El estricto no. El estricto se estaría aprovechando. Pero aparte de eso, de que me pueden chocar de atrás, dirían, me cojan por el culo, diría un gallego, ¿no? Estamos en horario de protección al menor. Sí, no, pero estoy hablando en claro, estoy hablando en el sentido claro, madrileño, del madrileño, ¿no? Ah, ¿cómo habla la madrileña? Internacional. Claro, chicos, por favor. Pero bueno, aparte de eso, si yo detengo el auto, a veces está bueno, después lo voy a preguntar al entrevistado, está bueno porque cuando uno detiene de golpe, el auto como que se clava y después sacarlo te cuesta mucho más. En cambio, si te mantenés, ¿cómo te diría? Un andar alegre. Con aceleración. Ahí tampoco digo hay que ir muy rápido, ¿no? Siempre es como regular la velocidad. Es un poco como con la nieve, como sucede con la nieve, que hay que acelerar un poco más de lo que normalmente uno aceleraría. Claro, con la nieve polvo, ¿viste? No con el hielo. Con el hielo es todo lo contrario, ¿no? ¿Nos estás diciendo que tenemos que derrapar? No. Siempre hay que derrapar, muy pero. Buen consejo. Hay que derrapar, pero siempre con control, ¿no? Siempre con control. Es lo mismo. No, porque uno asocia que derrapar es descontrolar y exceso. Es la manera de avanzar. Derrapar no es exceso, claro. En un terreno barroso. Con estilo. Claro, exactamente. Hay que derrapar, pero con control, ¿no? Una víbora que avanza y trepa. Claro. Por ejemplo, si voy a un boliche y derrapo, después no manejo. Estoy derrapando con control. Son distintas... ¿Sí? Derrapes. No hay que dejar de derrapar. Y también digamos, hay una ¿no? cuestión que cambia en la conducción, si es en subida o en bajada o horizontal. El barro tiene otras cuestiones. Sí. Y también en las subidas y bajadas, que son de doble mano, también sucede una cuestión con el que quién tiene prioridad cuando uno viene derrapando. Sí, ahí yo creo que el que tiene prioridad es el que sube. Siempre me las confundo, ¿no? Pero... Sí. En realidad ahí si el que viene derrapando viene en bajada y viene derrapando y a vos te conviene tirarte un costado, sí, por más sí, que tengas prioridad. Porque no va a frenar. Es mejor perder la prioridad, pero no chocar, ¿no? Buena frase. Es no tener razón, pero evitar el impacto, ¿no? Bien. Está muy bien. Y ahora cuando estamos en igual condiciones, el que sube tiene prioridad, porque está como en peores condiciones. Claro, exactamente. Es por eso que el que sube tiene prioridad. Me parece que estamos haciendo mucho ruido por el fondo acá, ¿no? Hay mucha actividad paralela. Sí, estamos derrapando. Sí. Estamos empezando a derrapar, pero con control. No perdamos el control, Ahí va. No perdamos el control. La community manager. Sí. Bueno, ahí quería decir una cosa antes de cerrar el bloque. Algo que repito en todos los capítulos que nos dice nuestro padrino Juanjo es cada artículo de la ley, ¿no? Está pensado para ponernos a salvo. De, en vez de un riesgo, ¿no? De un aumento de riesgo, yo voy a decir, que me lo enseñó hoy, de una posible amenaza de daño. Sería eso. Cada artículo busca eso, evitar una amenaza a un daño. que nos puede ocurrir. Posible. En este sentido es, derrapamos sin control porque me meto en un coso de barro y choco, ¿no? Y me puedo lastimar severo. Por eso, una de las opciones es, che, siempre, si la calle dice máxima 80, está lloviendo y hay barro, ¿me cambió la condición del suelo? Mucho. Tengo que bajar la velocidad. ¿A cuánto? Y vos verás, ¿sí? No es a 10. Porque te quedás en el barro. Porque te quedás en el barro, tenés que ir como tanteando, ¿sí? Y si no sé y me da mucho miedo, bueno, estás en un costado para que no me choque el que viene atrás. Y espero, sí. Después con la experiencia voy a ir manejándolo, ¿sí? Uh-huh. Eso es un poco antes de terminar un poco con la idea. Y estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Esto de derrapar y hacerlo con control, es algo típico de la adolescencia, ¿no? Que tenemos que derrapar siempre con control, ¿no? No hay que dejar de derrapar, pero tampoco hay que descontrolar, ¿no? Ese equilibrio que hay que mantener. Y por eso, ¿con qué tema vamos? Y vamos a seguir con un tema que viene con el tema que venimos hablando. Pará que te puse el... La parte de la ley. Sí. Este tema tiene 5 segundos en blanco, así que puedes largarlo. Tranquilamente, ¿no? Se llama Adolescencia Fluorescente de Arctic Monkeys. Me lo recomendó mi hijo adolescente y es, la verdad, una banda que acabo de descubrir que me gustó mucho. Es un tema del 2007. ¿Del 2007 es el tema? Del 2007 es el tema. Mirá cómo arranca, ¿eh? A ver. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te rompas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos bloque número 3, que siempre el bloque número 3 es el bloque más jugoso. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro invitado. Y hoy estamos con Gabriel Murphy, que es comunicador social, instructor de movilidad segura y 4x4, y además es auditor vial y, por sobre todas las cosas, un gran, gran amigo de la casa. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Bien? Muy bien. Bueno, no, buenas tardes, buenas noches. Bueno, un gusto poder hablar con vos una vez más. Siempre es interesante intercambiar opiniones, dudas y situaciones particulares. Sí, a mí me encanta. La verdad que me encanta hablar con vos. Siempre aprendo un montón. Bueno, te agradezco. Y hoy, bueno, el tema que nos reúne hoy es conducir en barro, ¿no? ¿Qué consejos tenemos para conducir en barro? Yo decía que no hay que tener auto por completo en el medio del barrial, porque medio como que después se me clava el auto, ¿no? No sé si está bien o está mal, ahí te consulto. Bien, bien, no está mal la idea. De hecho, es algo de lo que yo, cuando me planteaste hablar un poquito de esto de barro, hice algunos apuntecitos que por ahí depende, hay tantas variables en el tema de la conducción, y más cuando hablamos de condiciones adversas, que por ahí varía solamente cambiando el tipo de vehículo o el tipo de terreno en el que vas, el tipo de barro también que puede que puedes llegar a tener. Entonces, bueno, tratando de ver, bueno, qué hay como condición común. Y una de las cosas que tenía, digamos, medio ahí anotadas, tiene que ver con la velocidad, con el tipo de aceleración que hagamos. Muchas veces la sensación es que vos te estás quedando, entonces la tentación es seguir acelerando, ¿no? Y un poco con lo que decís vos, no me puedo quedar porque si me quedo después es peor todavía. Bueno, entonces lo que hay que buscar ahí es algo intermedio. Es ni demasiada aceleración, la sobreaceleración es contraproducente. Claro. Que vos sobreacelerás el vehículo, tendés a patinar más. Pero lo que pasa es que cuando uno tiene la sensación de que se queda, la tentación es acelerar más. Sí. Bueno, entonces lo que se dice, tratando de encontrarle una forma de entenderlo en forma práctica, y sobre todo en este momento que es al aire, digamos, ¿no? Es, es tener una aceleración de avance. Yo tengo que sentir que al acelerar el vehículo se mueve, que avanza. Si yo siento que acelero y las vueltas del motor suben, pero el vehículo no avanza de la misma manera, estoy sobreacelerado. Entonces ahí lo que hay que hacer es liberar un poco el acelerador sin dejar de acelerar, porque ahí está el otro problema. Como siento que patino mucho, suelto el acelerador y termino quedándome peor. Claro, yo... Se dice... Dale. Sí, decime. No, perdóname. Terminá. También, no. No, lo que se dice es que el vehículo tiene que ir como contento, con ritmo. Tiene que ir con ritmo. Yo decía un andar alegre, decía, mira, estamos en la misma frecuencia, ¿eh? Bueno, exactamente, ahí tiene que ir. Tiene que ir alegre, tiene que ir contento, tiene que ir con ritmo. Pero no sobreacelerado, no excesivamente acelerado. Claro, yo lo que pensaba es que la sensación que percibo yo cuando empiezo a andar en barro y me meto en un barral y empiezo a sentir que el motor se pone más agudo, las ruedas empiezan a resbalar y el auto empieza a frenarse, es dejando el talón en el piso, ¿no? Levanto los deditos de los pies, digamos. Y con eso como que siento que voy regulando más fino el acelerador hasta que veo que se empieza a mover. Cuando veo que se empieza a mover, dejo ahí, ¿viste? Me quedo como congelado, digamos, ¿no? Está bueno, eso puede ser un buen consejo, sobre todo. Uy, lo perdimos. Justo estaba por decir la parte más sabrosa de todas y lo perdimos. Se quedó en el barro. Ahí está. ¿Lo escucho? Ahí está. Lo escucho. Dale. Bien. Justo nos perdimos cuando dijiste sobre todo y ahí nos... Va bien, sobre todo en un camino irregular donde el vehículo por ahí se bambolea, no va tan estable. Si vos no tenés el pie bien apoyado, por ahí lo que tendés es acelerar mal. Claro. O a cargarte sobre el acelerador o a liberar el acelerador. Entonces, el consejo que vos estás dando por ahí está bueno, eso, tener apoyado el talón y acelerar, mover levemente la punta del acelerador, me parece que está bueno. Claro, así se mueve el pie y el auto a la vez, digamos, ¿no? Con la misma referencia al acelerador. Exactamente. Bien. A ver si los chicos tienen alguna pregunta, a ver. Sí, escuchó. A ver, no. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Te habla Manu. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Muy bien. ¿Sabes que hablando de todo esto de la tracción y demás, se me ocurre, las cadenas para nieve también son para barro, ¿no? Correcto. De hecho, se dicen para nieve y barro. Las cadenas en general, las que nosotros acostumbramos a usar, son para las dos cosas. Las que son de acero, digamos. Las que son de tela, ¿eh? Las que son de tela se rompen, digamos. Sí, no las textiles, no las cadenas que son con ganchos, sino la que tiene los eslabones solo. Claro, la cadena. claro, propiamente dicho. Sí. Sí, ayuda mucho. Bueno, yo un poco lo que también pensaba en esto de la conducción con barro, es muy importante saber qué tipo de neumático tenemos. Como claro, tenemos en el manejo del en el neumático, podemos llegar a tener dos cosas que hay que tener en cuenta. El tipo de neumático, si es mixto, si es un neumático con tacos. Si estamos hablando de un vehículo urbano, un vehículo normal, generalmente vamos a tener un neumático más propenso a la ruta, un 70-30, más para asfalto que para ripio, o para tierra, para barro. Por ahí si es alguien que tiene una camioneta que suele andar en el campo, puede andar con un neumático con tacos, ¿no? Así que no tiene por ahí canales de evacuación, pero tiene buenos tacos. O incluso algo más mixto, como un 80-20, que es más para barro que para asfalto. Podemos encontrar eso. Entonces, ya saber un poquito qué tipo de dibujo tiene también te predispone para saber cómo va a responder a determinado tipo de movimientos, ¿no? De aceleración, de frenado, de estabilidad. Para que sepa el oyente, cuando hablás de 70-20, 80-20, 70-30, sí, 60-40... El Fernet. Claro, ¿estamos hablando del Fernet o...? Exactamente eso. A mayor barro, mayor Fernet. Tal cual. Es lo más recomendable. Sí, un poco por eso, por ahí. No, bueno, el 70-30 se le dice a un neumático que es 70 asfalto, 30 ripio. 70, el dibujo está más pensado para el asfalto, para evacuar agua, para tener mejor adherencia en el asfalto, que para el barro, para la tierra, para el ripio. Claro. Entonces, tiene tacos más chicos. Tacos son los pequeños cuadraditos o dibujos que tiene marcados más chicos y más canales de evacuación. Claro. Un 80-20, a diferencia, no es que sigue, aumenta el 70-80 y es siempre asfalto, sino que el 80-20 generalmente estamos hablando de un neumático para barro, y con algo, con algún canal de evacuación. Y después puede ser 100% ripio o barro, que tiene solo tacos. Sería como el del tractor, ¿no? Como la rueda del tractor. ¿Los de barro son muy similares a las de nieve? Sí, podría llegar a ser. Tienen, por ahí no son ideales para la nieve, porque por ahí no son el siliconado, porque se ponen muy duros con el frío, pero podría andar con la nieve suelta, o sea, podría andar. Como que el dibujo es similar, pero el componente químico es distinto, porque con el frío se pone muy duro, entonces termina como una rueda de madera, de lo duro que se pone. Entonces usas un componente que es muy blandito. Y si agarras barro con calor, la goma, si es la de nieve, es muy blandita y la empezás a romper, digamos, a arrancar. Acá las ruedas de nieve suelen ser de nieve y barro. Claro, sí. Sí, por ahí al tener un neumático que no sea apto para la nieve, lo que trabajamos es con el libraje, incluso con el barro. Esa es la otra cosa que había que observar. Una cosa es el tipo de neumático que tenemos y otra es la presión, el libraje que le vamos a poner. Sí. Si vos sabés que vas a tener que transitar un camino o un terreno con mucho barro, ya hay que tratar de trabajar con las libras mucho más abajo. Se recomienda más o menos trabajar entre 24 y 26 PSI. Entonces, ahí lo que vas a tener un neumático que tiene mejores agarres al barro, pero no porque sea más ancho, como por ahí a veces se suele pensar, sino porque se autolimpia el neumático. El neumático más flexible, más blando, los tacos, las paredes de los tacos del dibujo se van a mover de manera que se acercan y se separan. Y el movimiento centrífugo de la rueda va a permitir que el barro se vaya soltando. Claro. Es muy típico ver un vehículo que anda por el barro, llega con el barro y ves todas las cubiertas completamente lisas. ¿Por qué? Porque se tapó de barro el dibujo y no lo soltó en ningún momento. Y eso te das cuenta rápidamente que es porque está pasado de libra, está pasado de presión. Ajá. Entonces no logra autolimpiarse. Claro. Entonces un neumático más blando trabaja mucho mejor en el barro. Porque por ahí a veces tiene un neumático muy bueno para el barro, con tacos, todo bien, pero igual queda lisa la cubierta. Sí. Queda totalmente lisa, entonces estás patinando y dices, pero ¿por qué? Si yo tengo un neumático que es apto para el barro, sí, pero está mal inflado, está inflado excesivamente, está inflado para la ruta, para las condiciones ideales. Claro. Eso es muy importante, generalmente los neumáticos. Yo creo que y eso después, sí, la velocidad en eso. O sea, también necesitas esto que decíamos recién, que vaya con ritmo, que vaya contento, también para que el neumático gire a una velocidad suficiente para que se vaya autolimpiando. Si vos vas demasiado despacito arriba del barro, no logra soltarse, entonces a mí queda liso. Claro. Queda pegado. O sea, tener en cuenta el inflado y la velocidad. Sí, las dos cosas. Exactamente. Buenísimo, Gaby. La verdad que siempre es un gusto porque yo aprendo un montón escuchándote. Bueno, te agradezco. Yo al revés, yo aprendo mucho de vos, así que estamos es ida y vuelta. Nos complementamos. Ida y vuelta. Ahí por ahí, si querés, no sé si ya están con tiempo. No, decimos. Dos o tres cositas más si querés. Otra cosa, siempre lo repetimos, el tema de la cuestión de la, o sea, lo digo muchas veces, el tema de la tracción. hay mucho, hoy tenemos mucha variante de vehículos, y si es simple tracción, si es tracción delantera, tracción trasera, si 4x4, cambia abismalmente el manejo sobre el barro, cambia muchísimo, no es lo mismo. Sí. Y hay mucho por ahí, camionetas tipo SUV o camionetas que dan la sensación de que fuera de ruta, en el campo, pueden andar bien, pero si son tracción delantera es una cosa, si son tracción trasera otra, en general son tracción delantera, casi, y tienen todas ciertas ventajas, pero por ahí también hay mucha gente que compra una pick-up, una camioneta, pero es simple tracción, y ya por ser camioneta siente que puede andar por cualquier lado, y es lo menos recomendable que podemos tener. Claro, peor condición para manejar en el barro, en terreno de baja adherencia, es tener una camioneta 4x2 tracción trasera. Claro. Cabo pesada. Lo más limitado, es donde te vas a quedar en cualquier lado. Bueno, yo estoy ahora, bueno, en este momento estoy en Río Grande, estoy trabajando con una capacitación para una empresa que tiene camioncitos, tiene unos camiones muy lindos, son con hidrogrúo, que yo, son gente que anda haciendo tendido eléctrico o a reparación de tendido eléctrico, y se meten a un costado del camino, ni siquiera te digo off-road, ¿no? A un costado del camino en el campo. Y están con muchos problemas, se encajan todo el tiempo. Llovió ayer un poquito, unas gotas, y ya tuvieron un camión encajado, porque es un camión simple tracción, como tracción, obviamente, es tracción trasera, y queda patinando en cualquier lado, claro, y no lo pueden sacar. Si es hidrogrúa, hasta le falta peso en la rueda. Exactamente, tiene poco peso atrás, tiene mucho peso en el medio, entonces a eso le dificulta también la capacidad de avance. Entonces, son camiones que tienen cubiertas intermedias, mixtas, entonces, bueno, y te digo, bueno, un camión que tiene muchísima potencia, tiene fuerza, no le debería faltar, pero se queda en cualquier lado porque es tracción trasera y no tiene doble tracción. Un detalle, digamos, como un ejemplo, pero esto que por ahí la gente accede a un vehículo, a una camioneta, y siente que ya por eso ya tiene mejores condiciones para circular, y es peor eso que un auto, incluso, que es tracción delantera. Claro, tal cual. Bueno, Gaby, muchísimas gracias, buenísimo, ¿eh? Bueno, no, de nada. Muchas gracias. A disposición, cuando quieras. Gracias, un abrazo, Gaby, hasta grande, luego. Hasta luego. Saludos a todos por ahí, saludos a la audiencia. Chao, chao, ¿eh? Chau, chau. Bueno, era Gabriel Murphy, ¿sí? Es un tipo que sabe de conducción un montón. Tira un montón de detalles. Podría escribir un libro tranquilamente de lo que es conducir, ¿no? La verdad que, bueno, se dedica a eso, ¿no? Él es instructor de movilidad segura y de manejo de cabiertas 4x4, así que sí sabrá de conducir. Sabe del tema. Bueno, ahora que decía, viste, el tema de hablar de los tacos con barro, viste, y el otro día llovía. Ahora entiendo por qué vos manejabas con tacos altos. Era por el taco de... Pero era el otro taco, el de la rueda, ¿no? El taco del zapato. Los chistes de pato. Bueno, ¿con qué tema vamos a ir? Vamos a seguir con... nos habían propuesto presentar artistas independientes cada programa. Y este programa vamos a presentar a Licenciosos, que búsquenlo en Spotify, con su tema Ciencia de la Insuficiencia, del disco Silenciosos. A ver, ¿es muy silencioso el disco? Es bastante ruidoso. A ver. Ya saco perdiendo toda la conciencia, devorando el plato de la insuficiencia. Es pura ciencia tu insuficiencia. Pura ciencia, tu insuficiencia. Y no es que yo crea que la he superado, y a veces me siento un poco tajado, haciendo la cola del supermercado, buscando shampoo aunque sea pelado. De pura ciencia, mi insuficiencia. Pura ciencia, mi insuficiencia. Pura ciencia, mi insuficiencia. Pura ciencia, mi insuficiencia. La tele gigante te quita el instante. La tele gigante. Lo que yo quiero es mucho más sencillo. Es hora y tiempo para otro estribillo. Puedo frenar a pensar o a soñar. Prefiero ponerme a cantar. que bomba. Es pura ciencia tu insuficiencia. Es pura ciencia tu insuficiencia. Es pura ciencia tu insuficiencia. Pura ciencia mi insuficiencia. Tele gigante, me quita el instante. La tele distante, que mierda es bastante. Ya tiene un auto que muy elegante. No hay tanto hambre que es irritante. Yo paranoide y un poco esquizoide. No se dan cuenta que medio androide. De pura ciencia su insuficiencia. De pura ciencia su insuficiencia. De pura ciencia su insuficiencia. De pura ciencia su insuficiencia. Pura ciencia su insuficiencia. Que no te rompa más los huevos. Que no te corte más el vuelo. Que no nos rompa más los huevos. Que esto se pone bien bueno. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, acá con El Retrovisor. Hola Cristian, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo andás? Está full el estudio hoy, mucha gente. Sí, sí, estamos bueno. Con equipo completo hoy. Bien, bien, sí, buenas vos, noches. Vos sabés que, no sé cómo andan todos por ahí. Bien, no ¿cómo sé andás? Si se escucha, estoy viniendo en el rastrojero 4x4, porque... ¿Con qué ruedas? Transitando con pantaneras. Porque vos tenés los tacos altos, vos sí que te pones los tacos altos para andar, ¿no? Porque estás en barro. Los chiletos, sí. Porque, después vamos a tener que hablar de unas cosas. Me parece, Nico, que has estado transitando por el barro y un poco por el pasto. Tampoco. Sí, sí, estuvo derrapando en el programa de hoy. Sí, sí, sí, te voy a tirar una soga. ¿Vos sabés, Nico, cuál era el tema de charla más común hace 2 siglos atrás, más o menos? Si vos querías romper el hielo en una conversación, bueno... Una persona normal, no sé vos cómo rompería el hielo. No le preguntes. Pero era el clima, que era fundamental para el campo, las cosechas, y el estado de los caminos. Era decisivo para transitar. Vos querés romper el hielo, decía, che, ¿viste el camino? ¿Qué? Bueno, todavía es lo mismo, ¿no? Como el clima. Claro, hoy se habla del clima, ¿no? Como estás en el ascensor, sí. Viste que con el de al lado un silencio incómodo, decís, che, qué lindo el día hoy, ¿no? Sí, bueno, ahí en esa época era, che, qué embarrado está el camino, ¿no? Pero no, sí, en el ascensor. Sí, sí. Claro. Bueno, entonces, digamos, vamos a seguir hablando de este tema, conducción en barro. Y me acuerdo del cole, en la época colonial, que contaban los caminos eran un poco más que huellas abiertas a fuerza de carreta y caballo, y los días de lluvia... Los lodazales que se formaban te paraban una caravana por días enteros. Claro. Pero con la llegada de los primeros autos, la cosa cambió un poco. Los primeros Forte que cuentan en el campo traían neumáticos angostos y lisos. Y acá abro un paréntesis en esta charla. Quiero sus opiniones, qué conviene más o en qué team se quedan. Rueda finita, que busca el fondo como en los autos antiguos, los carruajes, o rueda ancha con dibujo que no sé, capaz que flota más pero tiene más superficie de apoyo. Hay como un mito ahí en la gente de campo, dice, no, yo a mí déjame con el como era antes, el rastrojero, el Forte, o más finitas, se hundían un poco, encontraban el firme y avanzaban. Sí, yo depende del lugar, ¿no? Yo creo que acá en Bariloche usaría rueda finita. Sí, también por la nieve. Porque aparte el fondo lo encontrás al toque porque suele haber piedra de montaña, digamos, ¿no? Ahora, si yo estoy, me imagino, a ver los oyentes, ¿no? Pero en Misiones, por ejemplo, en Posadas, donde hay mucho barrial, tierra roja y el fondo es bastante profundo, ahí creo que me iría con una ancha. No sé qué piensan ustedes. Ahí tenemos que pedir la opinión porque tenemos oyentes en todas partes del país, claro, con distintos tipos de densidad de barro, de clima. Que nos escriban al Instagram, ¿no? ¿Cuál es el Instagram, Lara, de la radio? ¿El teléfono? El Instagram. No lo recuerdo. Andar Bien Radio. Sí. Ese, buscan, Andar Bien Radio, sí. Buscan Andar Bien Radio y ahí nos pueden mandar el mensaje. Que prueben finita y que vaya hasta el fondo, o gorda y que se mantenga en el barro. Otra vez derrapando, Pato. No, estoy haciendo la encuesta, digamos. Exacto, porque yo me imagino gente ahora escuchándonos en el campo, tomando un mate, y dice, estos tipos no saben nada. Bueno, ¿qué significa lo que dijo mi papá? El que no sabe de neumáticos, que no opine. Claro. Ahí está. Salgamos del barro. Sí, pero ahora podemos decir que en esta época todo evolucionó, ¿no? Nos salimos del rastrojero, de todos esos verdaderos gladiadores que había, las F-100, que atravesaban campos, que movieron todo el campo argentino, y sí, ahora ya te encontrás con, bueno, neumático preparado para todo terreno, como escuchamos recién, claro, bloqueo diferencial, control de tracción, frenos ABS, sistema electrónico, de todo, o sea, todo al servicio de la buena conducción en el barro. Y también de los neumáticos, acá en Argentina tenemos populares que se han venido utilizando en los 60, en los 70, en los 90. Acá no va a poner un peso ninguno de estas empresas, pero bueno, la vamos a nombrar, el Firestone Super All Traction, el SAT, la Goodyear Wrangler, que también la hemos visto, la DF Goodrich, son neumáticos de uso muy común aquí en Argentina, las que le llaman las pantaneras, ¿no? Sí. Y que uno los puede encontrar en cualquier comercio de venta de cubierta. Y vos sabés que, hablando del campo recién, te tiro una curiosidad, que esto seguro que lo saben, sí, pero capaz que algunos no. Quizás algunos oyentes hayan nacido hoy y lo están escuchando por primera vez, ¿no? No van a entender. El público se renueva. ¿Vos sabés que las ruedas de tractor se lastran? Epa. No se comen, digamos. Se lastran, se le pone un peso. Las inflan con agua, ¿no? Con agua. ¿Vos sabés que a veces se llenan con agua o otros líquidos como lastre para aumentar el peso, para mejorar la estabilidad? Bueno, también bajar el centro de gravedad. Y aumentas la tracción, ¿no?, en terrenos difíciles. Claro. Pues ¿qué, que le, ¿qué es lo que decía Gabriel, ¿no?, que le falta tracción trasera al tractor, y si no tiene peso, queda en el aire, ¿no? Por eso la inflan con agua, ¿no? Sí. Eso se llama lastrado con líquido o hidroinflado. Lo tiro así como curiosidad. Es muy común en el campo y en la industria cuando hacen labores pesadas. Claro. Así que si te dicen, si vos la lastrás, digamos, a la cubierta, bueno, yo le digo, y no se dice así, se dice hidroinflado, ¿no? Sí, exacto. No la lastro, la hidroinflo. La hidroinflo. Claro. Exactamente. Hablando con propiedad. Claro. Sí. Entonces, el barro nos puede recordar que toda la tecnología avanza, pero la naturaleza siempre impone el respeto y no hay que subestimar el camino. Como mensaje final le dejo. Bueno. Así que nos vemos en la próxima. Hasta y la... gracias por acompañarnos en el retrovisor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Cristian. Saludos. Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, medio rapidito, yo les quiero decir a los auspiciantes de los neumáticos que pongan plata. Que por lo menos tiren un neumático, ¿no? Acá, nos dejen acá tirar un neumático. Viene... ¿Vos pedís un alfajor, un neumático? Sí, que lo que quieran, ¿no? El no ya lo tenemos, Nico. Sí, vamos con los auspiciantes que auspician el programa de hoy. Vamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, Freelop, mayorista en alimentos, acompañan este espacio de reflexión vial, ¿sí? Exacto. Y quería ahí hacer un poco la ¿cómo sería? El avance de un nuevo auspiciante que se llama Autoescuela Luz Verde. Vamos. ¿Sí? La Autoescuela Luz Verde la podés encontrar en Diagonal Capraro 1296, ¿sí? O en la página web luzverdepatagonia.com. Bien. ¿Sí? La Autoescuela Luz Verde inspira a los alumnos para que enfrenten nuevos desafíos y vean nuevas experiencias. Epa. Y están armando ahí una promoción que si venís de vacaciones, podés a la mañana tomar clase, ¿no? Es una promoción porque justamente a la mañana cuando más tiempo hay y podés tomar clase a la mañana y a la tarde irte de turismo, ¿no? Mira. Entonces hay un precio especial para hacer un turismo donde aprendo a manejar. ¿Por qué en Bariloche? Porque en Bariloche la conducción es mucho más gentil que en otras localidades. Entonces, en vez de aprender en Neuquén, por ejemplo, que es mucho, o en Comodoro, que se anda mucho más rápido, uno puede aprender los primeros pasos en Bariloche muy tranquilo, por zonas, muy bien acompañado por los instructores, y luego irse a su ciudad y empezar a... Ya instruido. Claro, a practicar mejor. Así que andamos medio cortos de tiempo. No sé si ir con un tema o pasar directo a un resumen. ¿Qué me dicen ustedes? Lo que usted diga, conductor. Yo pasaría directo al resumen, así no corremos. Vamos. ¿Sí? Pero primero quiero ir con un consejo vial. ¿Puede ser? Claro. A ver. Por supuesto. ¿Cuál? No cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos. Qué bien que vienen los consejos. El consejo vial de siempre mirar al otro, ¿no? Sobre todo para ver que te esté mirando, ¿no? Cruzar ojo con ojo. Contacto visual. Y si hay barro en la calle, mucho más. Primero para que él te vea y diga, no voy a pasar fuerte para no salpicarte. ¿Viste? Capaz el barro no es barro, pero es charco con agua, ¿viste? Y está bueno no salpicar al peatón, ¿no? Bueno. Entonces de esa manera empezar a ver un poquito, ¿no? Empezar a ver contacto, verse ahí y ahí, una vez que se ven las caras entre los dos, se logra una primera empatía, ¿no? Donde uno ve al otro, ve que puede andar, que no puede pasar, ve que te vio y que va a detenerse. Hay un montón de gestos que uno puede. Se hacen gestos, se ceden el paso. Claro, ¿no? Se organiza. Por más que tenga derecho, a veces está bueno dejarlo si el otro viene apurado, ¿no? Y sobre todo el peatón, ¿no? Que si está lloviendo se moja, entonces está bueno que pase antes que uno no se va a mojar por estar ahí, ¿no? Siempre depende de la situación, hay que evaluarlo. Sí, exactamente, ¿no? Sabiendo que el peatón tiene prioridad, igual hay que mirar porque el otro puede no saber. El conductor puede no saber que el peatón o tiene no prioridad. Poder frenar, esto que decíamos, venís en el barro. O venís que derrapando, en su vida, con un andar alegre, claro. Y no vas a frenar, tenés tal que seguir. Tal cual. Así que eso, importante mirarse cara a cara, ¿no? Así que nos quedaron dos temas, un tema afuera nos quedó, ¿no? Un tema afuera lo escucharemos el próximo programa. Lo escuchamos en el próximo programa, ¿no? No quiero terminar el programa sin antes siempre llamar a la conciencia de que todos sepan que existe la línea 149 opción 2, que es la red de asistencia que interviene en instancia de post-emergencia, ¿sí? De accidente vial. Es la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, ¿sí? Es un poco excesivo el título porque familiares de víctimas no, porque si sos un familiar de una víctima, sos una víctima vial también, ¿sí? Así que asiste a todos, asistencia psicológica, asistencia legal. Y también asiste a los que producen el accidente. A todos. a todos. No, no discrimina, ellos no juzgan ni discriminan porque todos salen dañados de un hecho vial, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, dan asistencia psicológica, jurídica, asesoramiento sobre servicios sociales, asistencia médica y rehabilitación, traslados, hospedajes, ayuda económica si hay en la zona. ¿Qué número es? ¿Lo podemos repetir? 149, y cuando te atiende la máquina hay que tocar el 2. Opción bien. 2. Muy ¿sí? importante. Bueno, esto fue todo lo que hicimos en el programa de hoy. El programa Andar Bien número 173. Un programa que hicimos con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.